y eso yo creo que... Y todas estas novedades, Javier, ¿sabes? Metalube. Siempre tienen que llevar Metalube. Porque Metalube es un producto que lo ponemos en nuestro motor o en las cajas de cambio, diferenciales, coches, motos, furgonetas, camiones, todo lo que necesiten, esos elementos mecánicos en rotación. Messi tiene. Y aguanta 100.000. Messi tiene. Ese lleva Metalube desde que antes de salir de Argentina. Vamos, ya lo llevaba incluido en el... ¿Y dónde lo consiguió? Pero, ¿dónde? ¿Dónde? En la tienda de recambio accesorios del automóvil. Claro, pero bueno. lo más eficaz. www.metalube.es o Metalube con L y B de Barcelona.